así. Y así tú dices. Para que se venga. Muy bien, cierra tus ojos. Ahorita se los voy a ir diciendo, se los voy a ir leyendo para que ustedes lo vayan repitiendo mentalmente. Bien, cierra tus ojos, pon tus pies sobre la tierra, sobre el piso. Inhala profundo. Y exhala. Imagina que de la planta de tus pies están saliendo unas raíces, como las raíces de un árbol, y proyecta tus raíces al interior de la tierra. Que nada nos perturbe, que nada intervenga en este instante, en este momento. Necesito que levantes tu cabeza. Lleva tu cadera hacia atrás para que tu cuerpo tome una posición de seguridad exacta. Así proyectamos. Firmes, seguros, determinantes. Bien, ahora a través de tu cabeza, de tu coronilla, proyecta una luz hacia el universo, hacia el cosmos, hacia la fuente de todo lo que hay, de todo lo que existe, a esa energía que va a brindarte todo lo que tú quieras. Respira profundo y atrae esa luz. Respira profundo y une esas dos energías en tu corazón, la energía del universo y la energía de la tierra. Sube ambas a tu corazón. A través de tu mente, tú puedes proyectar y pensar el deseo que necesitas. Lleva ese pensamiento a tu mente. Y ahora pásalo a tu corazón. Llénalo con ese recuerdo memorable, con esa energía de amor, de felicidad, de éxito. Y ahora bájalo a tus órganos sexuales, las mujeres al útero, los varones a sus testículos, para que desde ahí podamos hacerlo una realidad en el plano físico. Toda idea debe pasar a través del filtro del corazón y luego ir a nuestro segundo chakra. Llénalo con fuerza, con energía. Muy bien. Ahí vas a retener, a detener y a proyectar ese deseo desde tu segundo chakra. Manténlo ahí. Y ahorita vamos a pasar para encender nuestras velitas y poder darle luz a ese proyecto, a esa idea, a esa situación que quieres lograr, ya sea física, mental. Me refiero a la idea que tienes en mente, al plano físico, si es de salud. Mantente ahí y vas a prender ahora tu vela para darle luz, para darlo a luz. Recuerda este día y este momento. Tu proyecto, tu idea está gestándose en tu segundo chakra. Igual que se gesta un hijo, así gestamos nuestros proyectos. Inhala profundamente. Concéntrate y piensa en todo lo que deseas. Piensa con fe y agradece que esto ya está hecho. Recuerda lo que hablamos. Dar gracias por todo lo que ya hemos logrado. El universo, la divinidad, nos está otorgando esta oportunidad. Siéntela desde este momento. Ahora haz una proyección mental como si ya estuvieras en ese instante viviendo ese logro. Obsérvate a ti misma, a ti mismo, con los resultados positivos de esa idea. Proyéctate sana, sano, con esa situación que has deseado, ya sea material, un coche, una casa, libre de deudas, haciendo lo que más te gusta hacer, cumpliendo con tu misión de vida. Siente tu alma proyectarse a ese instante, a ese futuro cercano. Inhala profundamente, proyectando esa situación y esa idea, ese deseo. Obsérvate en tercera persona, como si estuvieras flotando fuera de tu cuerpo y te estuvieras viendo a ti misma, a ti mismo, disfrutando de ese logro. Recuerda, proyecta desde tu corazón lo que quieres, no lo que necesitas, lo que realmente quieres. Inhala profundamente y exhala. Inhala y exhala. Y vamos ahora a hacer nuestro decreto. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes lo van a ir repitiendo mentalmente. Por el poder de 3x3. Estos tres es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por aquellos que van y aquellos que vienen. Por los vivos y los muertos. Los vivos somos nosotros y los muertos son los pensamientos y creencias que vamos a dejar ir. Por el poder de los cuatro elementos. El aire, el agua, el fuego y la tierra. A mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso. Elimino los obstáculos. Crece mi fuerza. Soy energía. Puro es mi pensamiento. Atraigo lo que quiero. El universo me otorga aquello que más deseo. Reina la abundancia, el amor, la salud y el dinero. Gracias, Padre, Madre, concreto está mi sueño. Danza mi corazón, mi espíritu está contento. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora ya no les voy a explicar más que vamos a repetirlo completamente. Sientan la fuerza del decreto. Por el poder de 3x3, por aquellos que van y aquellos que vienen, por los vivos y los muertos, por el poder de los cuatro elementos, a mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso, elimino los obstáculos, crece mi fuerza, soy energía, puro es mi pensamiento, atraigo lo que quiero. El universo me otorga aquello que más deseo. Reina la abundancia, el amor, la salud y el dinero. Gracias, Padre, Madre, concreto está mi sueño. Danza mi corazón, mi espíritu está contento. Por el poder de 3x3. Por aquellos que van y aquellos que vienen, por los vivos y los muertos, por el poder de los cuatro elementos, a mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso,